que se va a jugar después que nosotros terminemos el programa. Vamos a saludar a Daniel Espínola, operación técnica puesta en el aire de este programa. Ya estamos con Rubén Giovannini, que ya está totalmente adaptado a Buenos Aires. ¿Cómo le va, Rubén? ¿Cómo está usted? Muy bien, buenas tardes. Aquí estamos, trabajando como todos los días, tratando de hacer este programa Tiempo Nacional. Muy bien. La voz de los que no tienen voz. Exacto, estamos un poquito cortitos de tiempo por el material que hay para sí, mucho para material desarrollar. Pero queremos cumplir con los oyentes que dejaron su mensaje en el día de ayer, oyentes que se comunicaron al 4535-5999, 4535-5999. Johnny Giovannini también está ahí afuera haciendo el programa junto a nosotros. ¿Vamos a pasar los mensajes? Adelante. Adelante los mensajes de ayer, por favor. Giovannini, un gustazo que esté de vuelta y que le haya todo como usted anticipó para usted mismo, que todo ha salido perfecto. Quería hacer un pequeño comentario. Esta mañana me fui a PAMI 4, que me corresponde acá en Belgrano, y llegué temprano, es decir, 8 de la mañana, no tan temprano porque comienzan a atender a las 7 y aparte iba a hacer una pregunta de particular. Resulta que voy a tocar el picaporte, pero antes dice, viene la persona y dice, no, dice, ¿para qué vine tan lejos? Hoy es el día del empleado de ANSES. Bueno, Giovannini, que está de regreso nuestro compañero Giovannini, Carlos de Catedral, 4661-6559, escuchando el asunto de la extracción de sangre, porque las hormigas estarían controlando esa sangre que le sacaron. Harán de testigos que en el hospital atienden a los pacientes, para eso están las hormigas. Gracias, Giovannini. Jorge Rubén, estoy escuchando lo del padrinazgo presidencial. En el año 52, cuando yo estaba en la Casa de Gobierno, la que se encargaba era ceremonial y audiencia, que tenía distintas dependencias, y estaba la parte del padrinazgo presidencial. Pero esto no es nada, no hace falta nombrar a otra persona de nada, si el mismo personal estable lo atiende. Aparte eso no es nada. Ahora de que van a hacer una vuelta a la terraza de la Casa de Gobierno, esto es lo único que faltaba ahora. Para que surta de verdura, berenjena, zapallito, tomate al comedor de la presidencia. Es una vergüenza total, ¿eh? Y entre todo, sé lo que van a hacer, una cancha de fútbol también en la presidencia. Nuevamente, Andrés de Catalina Sur, quiero denunciar que acá en el barrio de Catalina tenemos un polideportivo hermoso que la municipalidad lo va a expropiar, ¿no? Nos deja sin lugar para los jubilados, para los chicos, jardín de infantes, juventud y demás, para edificar, ¿no? O sea que nosotros invertimos en pileta de natación, en todos los cuidados, y ellos ahora lo destruyen para poner edificios, como si no hubiera terrenos y sobraran los espacios verdes. Nada más, el día 23 a las 20 horas allá en Pidimargal y Necochea nos reunimos para buscar una forma de solucionar esta estupidez que va a cometer. Buenas tardes, señor Giovannini y equipo. Habla la señora Mirta de Morón. Si mi memoria no me falla, creo que en la época de Perón, él también salió de padrino, ¿sí? Y otros presidentes más. Pero yo nunca escuché que tenían una secretaria. Me parece que ni bien nacía el chico, se ponían en contacto y a su manera, y bueno, salían de padrino. Y había un representante que iba en el lugar del presidente. No sé. Sí, señor Giovannini, yo tengo juicio. Pero yo siempre creí que era sobre el promedio del total de mis aportes, porque mis aportes mejores fueron del 83 al 93. ¿Me puede informar, cuando uno hace juicio, si es como yo me imagino o es sobre los últimos 10 años? Gracias. Sí, para los compañeros jubilados, le habla Antonio Sandoval, de Loma de Zamora. La tarjeta argenta fue anulada, pero ahora cada jubilado le van a dar otro un crédito a bajo interés. Ya está oficializado eso, Este es un mensaje para el compañero Giovannini. Un abrazo grande para Macri y Espíndola. Buenas noches. Bueno, este último mensaje es por lo que ayer consultó que no sabía explicar qué es lo que había oído, que yo no le contesté que la tarjeta de Argenta había, la habían anulado. Bueno, ahora crearon otra figura donde dicen que pidiendo un préstamo, que me parece bien, es una forma de, digamos, beneficiar al jubilado. Pero también, por otro lado, me parece mal. Yo creo que el jubilado debería ganar lo suficiente como para no necesitar andar sacando crédito, porque en definitiva crédito tiene que pagar intereses, porque no le dan un crédito como se lo dan, por ejemplo, a las petroleras, que le han dado un crédito a cero tasa de interés. Al jubilado no le dan cero tasa. Entonces tiene que pagar arriba del préstamo que le dan intereses. Creo que hoy escuché a un funcionario de ANSES, decían que tienen un cupo como de 15.000 millones de pesos para los jubilados con Argenta, tenían, y para el año que viene van a tener cerca de 22.000. Está bien, a mí me parece muy bien, pero mejor me parece que le paguen al jubilado lo que le deben. Créditos que se van a solicitar mediante turnos en ANSES. O sea, se saca turno en ANSES y se solicita. Hasta ahora, vos fíjate que el jubilado, por un estado de necesidad, tenía que girar alrededor de créditos que no eran tan baratos. No. Porque eran bastante caritos. Y él era acreedor del ANSES, y le prestaban la plata a través de la Argenta, y le cobraban intereses cuando a él le deben, y a él le pagan con intereses. No. Ahora le quieren pagar como quieren ellos, no con los intereses que fija el juicio. Con desinterés le pagan. Bueno, vamos a apurar el programa, hoy lo vamos a hacer rápido. ¿Se acuerda que yo lo primero que dije cuando Macri y Malcorra y otros funcionarios de gobierno que no habían aprendido nada de política y mucho menos la política nuestra, de Argentina por lo menos, siempre fue de no injerencia? Tenía que haber aprendido de Irigoyen, de Perón, de Frondizi. Fueron políticos que siempre mantuvieron una mirada distante de intervenir en los problemas de otros países. Eso se llama no injerencia. Bueno. Yo creo que si hay inútiles en estos momentos están en la Cancillería Argentina y también en el gobierno, porque no le podemos echar la culpa a la canciller, al embajador, ni a los otros que salieron públicamente a apoyar a una de las partes en una elección. Sí, cuando las tan reñida, las políticas de relaciones exteriores se fijan desde... Sí, no intervenir en la, porque eso puede costarte una cuestión, digamos, diplomática jodida, porque se pueden hasta romper relaciones, porque vos no tenés que inmiscuirte, si no querés que se inmiscuyan en tu política. Es decir, que un país soberano no puede ir a otro a meterse, y mucho menos nosotros, que somos colonia, meternos con la metrópoli, porque concretamente... Esto lo podía hacer Perón, que era un país soberano, y cuando se metían con él, los mandaba al carajo, como cuando quisieron mandar tropas en América, quisieron implementar el TIAR y mandar a pelear a Corea. Determinadas políticas tienen que estar de igual a igual. Exacto. Bueno, pero lamentablemente somos siervos. Errores diplomáticos, injerencia en asuntos internos de otros países. Quienes conocen a Mauricio Macri afirman que no escucha a nadie, hace lo que él le parece, dicen que es un hombre difícil a la hora de las sugerencias. Eso yo lo llamaría necio. Eso dicen, lo cierto es que la verdad es que errores hasta el cierre de las elecciones en Estados Unidos. Según pudimos saber, el gobierno de Estados Unidos protestó en forma privada sobre la inclinación hacia Hillary. No hablemos de simpatías, eso a nivel personal se puede hacer, pero está muy mal visto. La protesta diplomática, a pesar de que Obama podría hacer la vista gorda, como decimos en la Argentina, generó la salida de Lustó antes de la asunción del presidente Trump. Martín Lustó se había pronunciado la continuidad política la semana pasada, es decir, que manifestó públicamente a favor de la candidata Hillary Clinton. Eduardo Van der Kooi, Malcorra, el embajador Martín Lustó y hasta Alfonso Prat Gay, ministro de Hacienda. Bueno, sabemos que Prat Gay es un empleado de la banca Morgan. Continuaron con la bendición de Hillary, que también recibía el apoyo de la banca Morgan. Lo más incomprensible resultó la reacción del canciller cuando la elección en Estados Unidos estaba cerrada. Dijo sentir pena por la caída de la candidata demócrata. Hizo un saludo híbrido al triunfador. Ahora se arrastran como gusanos, ¿viste? Que ya están diciendo que lo atendió, que no va a haber... Que hablaron 15 minutos. Que hablaron 15 minutos. Bueno, es costumbre de estos necios hacer ese tipo de payasadas. Aquí no creo que se trate de mala información, sino de desinteligencia. Como la Cancillería Argentina o la AFI no sabe quién gana las elecciones y ante la incertidumbre es mejor cerrar el pico, diría yo, es mejor no opinar. Los delirios locales de perfil en afirmar que Trump tuvo que ver con el secuestro de Mauricio Macri, si se sabe de las peleas y presiones de negocios y cuasi mafiosas entre Franco y Trump, pero eran negocios y a ese nivel las apretadas son constantes. O, por ejemplo, si Moyano quisiera meterse en el negocio de la basura en New York. Es la mafia quien lo maneja. Pero, por estas horas, Lustó dirá que la embajada para ser candidato, deja la embajada para ser candidato y hay que ver para qué lado dispara Carrió, porque se reunió también con Macri. Esto sí, es de no creer, de la Malcorra, y lo publica el diario La Nación. Joaquín Morales Solá. Al final de un largo diálogo telefónico con la canciller Susana Malcorra, Eric Trump, hijo del presidente electo norteamericano, le pidió que transmitiera un mensaje. Dígale al presidente Macri que mi padre siempre lo recuerda con cariño. Esto encomillado, ¿no? Entre comillas. Rápida y pragmática, Malcorra llamó a uno de los hijos de Trump, los únicos seguros integrantes del equipo que acompañará al próximo jefe de la Casa Blanca. Ahora, la desinteligencia, ¿las querrá acomodar Malcorra, cuyo esposo está más vinculado al M16 británico? De dudosa accionar es la ingeniera Malcorra a la hora de los errores de la diplomacia argentina. En una palabra, quedamos como lo que somos, inútiles. Acá hay una señora funcionaria que le mandaban comida para repartirla al pueblo. ¿Y qué mejor idea que dársela a los chanchos? Es decir, valorizaba más su negocio de chanchos que el mismo pueblo que la votaba. O por lo menos si no la votaba, permitió que la llevaran como funcionaria a los que votaron. Marta Torres de Mansilla es ex secretaria de Desarrollo Social de Catamarca y deberá pagar el valor de la mercadería según un fallo del Tribunal de Cuentas. Marta Torres de Mansilla, ex secretaria de Desarrollo Social en la provincia de Catamarca, condenada a devolver el dinero al Estado por haber desviado comida prevista para la asistencia social a criaderos de chancho. O sea, se la daban para la asistencia social y ella lo desviaba para sus criaderos de chanchos, de cerdos. La exfuncionaria deberá pagar un monto equivalente a la mercadería desviada, más intereses, unos 30.000 pesos en total. El 21 de mayo y el 26 de junio del año 2008 se encontró comida de la Secretaría de Desarrollo Social de Catamarca, que era destinada a la asistencia social, en dos criaderos de cerdo a las localidades de Miraflores y Nueva Coneta, y se inició entonces un sumario administrativo. El argumento de la entonces funcionaria fue que la comida no era apta para el consumo humano, y el fallo del Tribunal de Cuentas, que fue fechado el 8 de noviembre, evaluó haber destinado la comida a los cerdos bajo el supuesto o modalidad de que se encontraba en mal estado o no apta para el consumo humano, y constituye un aberrante latrocinio, no solo contra el erario público, sino contra las necesidades más urgentes de ciudadanos carenciados. Eso lo informó el diario El Litoral de la provincia de Catamarca y lo publicó lanación.com. Bueno, preparen los bolsillos porque, según los anuncios, tarifazo. El gobierno evalúa 4 aumentos por año en facturas de gas. Se volverá a los ajustes semestrales para transporte y distribución hasta el año 2019 para la mayor parte del país y en 2022 para la Patagonia. El Energas convocó ayer a nuevas audiencias públicas para debatir la parte de las tarifas de gas que corresponde al transporte y a la distribución. Por su parte, en las resoluciones se establece que se debatirá la propuesta de cada transportista y distribuidora para fijar las tarifas que regirán en los próximos 5 años. De esta manera, el gobierno se propone habilitar 4 aumentos por año en las tarifas de gas. Según lo ya resuelto, el precio del gas en Boca de Pozo tendrá aumentos en dólares que se aplicará en abril y octubre de cada año y terminará en el año 2019 para la mayor parte del país y en 2022 para la Patagonia. Además, habrá otros 2 ajustes para actualizar los márgenes de transportista y distribuidora y se aplicarán el 1 de enero y el 1 de julio de cada año. Pese a los anuncios del Ejecutivo, es posible que el primer aumento entre en vigencia en los primeros días del año 2017, según lo que indicó Ámbito Financiero. Hasta ahora, en Energas convocó a 3 audiencias para la transportadora de gas del sur, Camusi Pampeana y Camusi Sur. Serán Bahía Blanca el 2 de diciembre. Para Gasnor, Cuyana y Centro, la cita será el 5 de ese mes en Córdoba. Y para transportadora de gas del norte, Litoral, Gasnea y Redengas, será el 6 en Santa Fe. Estamos hablando del mes de diciembre. Y se espera que hoy se publique la convocatoria para Metrogas y Gas Natural Buenos Aires Norte. Muy bien, preparen los bolsillos, muchachos, que la cosa viene pesada. Pero mientras pasa esto con las tarifas, y hace muy pocos días hemos visto las tarifas de luz, lo que han aumentado, se le otorgaron los aumentos que pedían las empresas, pero resulta que las empresas tenían una deuda con el Estado argentino. Y ya esto es un hecho. Ayer decían que buscaba el gobierno perdonar una multimillonaria deuda. Hoy ya esto está perdonado, se aprobó. Son 19 mil millones de pesos de deudas con el Estado. Es decir, si usted tiene una boleta impaga, a usted le cortan la luz. Ahora ellos pueden deber 19 mil millones de dólares y usted tiene que pagar el aumento de la tarifa, aunque no lo pueda pagar, sino le cortan el servicio. A pesar de los aumentos de las tarifas de luz, el gobierno nacional busca perdonarle, vuelvo a repetir, ya le perdonó, le condonó una deuda. Además, a las empresas eléctricas, de más de 19 mil millones de pesos que mantenían con el Estado por la compra de energía. La medida fue aprobada por los diputados nacionales, que le dieron media sanción al presupuesto del 2017 en el artículo 15. Allí el Poder Ejecutivo modificó el texto original de aprobarse en el Senado, que ya se aprobó, comprometerse a instruir a la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, Sociedad Anónima Canmesa, la firma estatal mayorista del mercado eléctrico, para que perdone los miles de millones que le deben las empresas distribuidoras de todo el país. Por supuesto que todas estas empresas están emparentadas con amistades y parientes de los actuales gobernantes en algunos casos. Según informó Ámbito Financiero, las principales beneficiarias son EPEC de Córdoba con 5.400 millones, EDELAP con 1.800 millones, EPEC de Corrientes con 1.400, EDEMSA de Mendoza con 1.340, EPE de Santa Fe con 1.282 y SECHEP de Chaco con 1.035 millones. A esa firma se suman las distribuidoras Edenor con 1.229 millones y Edesur con 429 millones de pesos. La condonación de la deuda será a cambio de supuestas pérdidas que dicen haber afrontado las empresas eléctricas por el congelamiento de las tarifas en 2014 y 2015 como parte del llamado Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico e Integración en la República Argentina. En definitiva, te cagaron, pueblo. Monsanto sabía que su glifosato era cancerígeno, no de ahora, hace 34 años que lo sabe y lo siguen usando. Total, lo que sirve para ellos es el negocio, no la persona humana. Le importa un carajo la persona humana. A ellos le interesa ganar, ganar y ganar. Y mientras esto ocurra, nuestros hijos, nuestros nietos, se les contaminan las tierras y muchos de ellos mueren de enfermedades desconocidas. Y bueno, y así estamos. El Centro Global Research devela cómo es que Monsanto conocía los peligros de este componente usado en uno de sus herbicidas más aplicados, ¿no? Hablamos del glifosato. Hace unas semanas la Organización Mundial de la Salud sorprendió al mundo con la revelación de que el glifosato, contenido en el herbicida de Monsanto más usado en el mundo en los cultivos transgénitos, es cancerígeno. La organización lo calificó tan peligroso que se ubica en su reporte, solo detrás del asbesto, un componente presente en la energía nuclear y los rayos X. Se trata de una noticia que potencia importantemente los argumentos científicos en contra de los transgénicos y la biotecnología basada en químicos artificiales. Luego de la noticia de la Organización Mundial de la Salud, ahora el Centro de Investigaciones de la Globalización, Global Research, ha revelado que al menos desde hace 34 años, o sea, desde 1981, Monsanto conocía del potencial cancerígeno del glifosato. Global Research ha publicado la evidencia revisando los registros de la EPA, que es el Environmental Protection Agency, y entre otras cosas encontraron que hubieron muchas pruebas en animales con glifosato, en animales como ratas, ratones y perros. Los resultados sugieren un significante daño en los riñones de las ratas aún después de tres generaciones. Estos estudios además están restringidos por supuestos motivos de seguridad, lo que da pie aún a más sospechosas del conocimiento de Monsanto sobre la toxicidad del glifosato. Y bueno, y después, bueno, da un link como para tener más información acerca de esto. Ahora vos fijate que tenemos un gerente de Monsanto como ministro de Asuntos Agrarios, nombrado por este gobierno. Gerente de Monsanto, que hace 34 años que saben que está contaminando y matando personas, él era gerente, lo sabía, lo ponen de ministro. Y lo ponen de cuña para que el glifosato siga funcionando en la Argentina. Y para encubrir las muertes, digamos. Sí. Vamos a hablar así, clarito. Bueno, esto así nos quieren y después nos piden los votos. Así nos quieren. ¿Qué le parece? Escuchamos 4 o 5 mensajes y después le damos para adelante. Adelante con los oyentes mensajes de Tiempo Nacional que se comunican al 4535-5999. Yo peleé para cambiar el mundo. Esto lo dijo Mandela. Y nosotros peleamos para sacar una acción de clase que nos corresponde, que nos la merecemos. Tenemos que sacar esa acción de clase, tenemos que concurrir a las marchas, hay que acompañar a Rubén Giovannini y sus espartanos. Muchachos, concurran a las marchas, déjense de llorar pidiendo ese aumento. Si sacamos esa acción de clase, va a ser un bien para todos los jubilados. Hay que sacarla, sí o sí. Chau, chau, José Egleu. Hola, Giovannini, ¿cómo van? Escúchame, Macri no está haciendo caso que dice la baña, que en un momento pusieron el pecho y con Valdi le sacaron el piso adelante. Esto es Cambiemos, ¿no? al golpe con el hielo, ¿eh? Directamente es un titán este país. La baña tiene razón y Macri no le hace caso. Bueno, Giovannini, muy bien, muy bueno el programa, sí, chao. Para el compañero Rubén Giovannini, su programa Tiempo Nacional va esta décima, dedicada a Antonio Tormo, ya que hoy se cumplen 13 años de la desaparición del cantor de Las Cosas Nuestras. El huérfano y el Lillera lo lloran a don Antonio Tormo, es un patrimonio de Cuyo y la patria entera. Por su vida cancionera, hoy su voz nos engualicha, la palabra, letra, dicha. El éter sigue surcando, pues nos irá cantando el rancho de la Cambicha. Un abrazo al payador Cluniel, si podés pasar un trozo de la canción de Martín Castro, el huérfano, o a Lillera, o Bizarapo. Chau, gracias por todo, chau. Trotamundo sublime, hermanos de gaviota, suerte de caracol, cegado por mil soles, pesado por mil vientos, de andar triste y cansino, cual marcha de reloj. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los linjeras, llevando como el caracol, la casa cuesta y al azar van los linjeras todos los días. Bueno, no es sabe... Jorge, mi amigo Cinti, un gran abrazo, lo mismo que para Johnny Giovannini. Rubén, cada vez que va a ver el estofado está más podrido que antes. Ahora nos enteramos que la señora, la madre, la presidenta Cristina, también tiene que hacer negociado con la correspondencia de Arba, de la factura, del correo. No sé cuántos millones tiene que devolver. Y así todos los días aparece uno, pero nadie está preso en este país, ¿eh? Sigue robando, pero nadie va preso. Nada más que eso, Jorge de Ballester. Van los linjeras. Hola, Rubén. A cambio de que le perdonan a él de Sur, por ejemplo, yo vivo acá en Loma de Zamora, en Chiorito, yo no invierto un mango, ¿eh? No tiene que ver como acá con un parche en los cables. Cambiaron un transformador, le cambiaron todo. Se fueron a rato y le transformaron haciendo una fritura hace 3 días. Cualquier momento vuelve a reventar. También me pusieron un transformador en la entrada del garaje, en el coche. Fui a reclamar y me pidieron 200.000 vueltas, que no, que sí. Esa gente, ¿a cambio de qué? Yo digo, le perdona la deuda. ¿A cambio de qué? Que diga el gobierno. Gracias, Rubén. Víctor de Fiorito. Van los linjeras. ¿Qué tal, Rubén Giovannini? Una pregunta te quisiera hacer. ¿Qué es eso de acción de clase que están queriendo sacar ustedes? ¿No nos podés informar? Te habla un jubilado que está ganando la mínima, se está muriendo de hambre prácticamente. Gracias, Juan Carlos de Campana. La acción de clase es una medida colectiva, un fallo judicial colectivo. Es decir, si ellos reconocen que hay una deuda con los jubilados por no aplicarle la movilidad y hay un fallo que reconoce que es así, el fallo ese tiene que hacerlo extensivo al resto. Es decir, que hay un fallo Badaro que dice que no se aplicó la movilidad correctamente, por lo tanto hay que reajustar el haber al señor Badaro. Pero el resto, si bien crea jurisprudencia, tiene que hacer el juicio para que Badaro se le aplique también a él. Pero si ya hay jurisprudencia, ya hay un reconocimiento de deuda y ya la deuda es existente con todos los jubilados, un fallo de acción de clase es un fallo colectivo que haga extensivo el fallo Badaro a todos aquellos que están en la misma situación y que le arreglen y le reparen el haber como le repararon a Badaro. Y entonces se termina la litigiosidad e inventaron una ley tramposa queriendo arreglar lo que deberían haber arreglado desde la justicia con una acción de clase, porque le aplican índices menores, porque no le reconocen la antigüedad del derecho, por un montón de cosas que son largas de explicar y que ya le expliqué como 20 veces en este programa. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini, la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Seguimos hasta las 20 con Tiempo Nacional. Llámenos al 4535-5999, 4535-5999. Ahí cae un informe, es un tanto largo, pero es interesante. Tiene el título, Con Macri se lava mejor. El presidente Mauricio Macri sigue adelante en su plan de instaurar el blanqueo eterno con más desregulación de la actividad financiera. Ahora avanza el desmantelamiento de la legislación y los equipos técnicos para prevenir y combatir el lavado de dinero. Ya había designado en la UIF a un hombre del FMI y socio de los bancos a quienes debería controlar. Los nuevos mojones de esta avanzada fueron dos resoluciones que se publicaron el último viernes en el boletín oficial que delegan en los bancos definir los criterios de operaciones sospechosas y ya no los obliga a chequear si la situación tributaria de los clientes es acorde a sus movimientos. Lo que se llama la burbuja financiera amarilla en este informe. No fue un anuncio, fueron dos publicaciones en el boletín oficial. Una es la resolución 141 de la Unidad de Información Financiera, la UIF, otra la resolución 2952 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP. Tres especialistas en cuestiones de lavado desmenuzan las preocupantes implicancias de estas medidas puntuales, así como del acelerado recorte de las regulaciones antilavado y sus consecuencias. La UIF es el organismo cuya misión es prevenir e impedir el lavado de dinero y como tal recibe información de lo que se denominan sujetos obligados que deben remitirles reportes de operaciones sospechosas, lo que en la jerga se denominan ROS. ¿No? Reportes de operaciones sospechosas, para que el organismo evalúe si se trata de posibles maniobras de lavado de dinero o no. Entre los sujetos obligados a reportarle a la UIF están los bancos, que proporcionan buena parte de esos reportes ROS, que procesa el organismo. Y en teoría los bancos son una pieza fundamental para detectar delitos financieros y en la práctica muchos son parte esencial del sistema de movimientos financieros ilegales. En los últimos años la UIF sancionó a varios de ellos por no reportar operaciones sospechosas y se presentó como querellante en causas donde hay bancos involucrados en mecanismos de lavado, por ejemplo el BNP Paribas. Esta situación se trastocó con la asunción de Mauricio Macri, que entregó la UIF a la Entente de Banqueros y Estudios Jurídicos que tejen ese entramado de delitos financieros. Al igual que en la mayoría de las áreas de gobierno, ahora los empresarios están en ambos lados del mostrador. Macri designó en la UIF como presidente a Mariano Federici, que proviene del Fondo Monetario Internacional y tiene vínculos con el estudio Mortó, ariete de ese esquema de negocios financieros. Su vicepresidenta es María Eugenia Talerico y está ligada a varios estudios de la City porteña y fue abogada del HSBC. Su directora de supervisión, María Celeste Pri, hagamos un punto en el HSBC, que fue el año pasado o el anteaño, le encontraron no sé cuántas cuentas con lavado de dinero, ¿no? Y eso estuvo como querellante en esas cuentas. La UIF y esta señora era la abogada que defendía al HSBC. Ahora es vicedirectora de la UIF. Una palabra sobreseguido. Su directora de supervisión, María Celeste Ple, proviene también del estudio Mortó y es la hija del fiscal Raúl Ple, durante años a cargo de una unidad fiscal antilavado que casi no tuvo actividad. Agustín Carrara, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, el CIPCE, explica: para perseguir en serio el lavado estructural hay que ir contra todos los bancos y estudios profesionales que lo hacen posible. Y va a ser complejo que los bancos sean controlados por quienes hasta hace unos meses trabajaban para ellos. Entre las tareas de la nueva conducción de la UIF está la modificación de las resoluciones y regulaciones de los años previos. El objetivo, reducir los controles del Estado. Estas últimas resoluciones de la UIF y la AFIP van en ese sentido y ejecutan un juego de pinzas. La resolución de la UIF modifica las regulaciones anteriores respecto de cómo los bancos y otros sujetos obligados a informarle arman un perfil del cliente, las definiciones de operaciones inusuales y sospechosas y de cómo se adoptan las políticas del análisis de riesgo. El perfil del cliente de un banco tiene importancia, ya que si la entidad conoce a grandes rasgos la economía de su cliente, puede identificar si hace alguna operación fuera de lo común e informarlo a la UIF. Vale aclarar que un ROS no constituye de por sí la denuncia de un delito. Es la UIF luego la que, después de analizarlo, quien debe determinar si corresponde o no remitirla a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, la PROCELAC, para que comience una investigación penal. Hasta ahora, para definir el perfil de un cliente estaba basado, según la resolución 229 del 2011, en la información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria. Hay manifestación de bienes, certificación de ingresos, declaraciones juradas de impuestos, estados contables auditados por contador público y certificado por el consejo profesional correspondiente, etcétera, según corresponda, que hubiere proporcionado él mismo y en la que hubiere podido obtener el propio sujeto obligado. La nueva resolución de la UIF, la 141 de este año, cambia este párrafo por el siguiente: perfil del cliente, los sujetos obligados deberán definir un nivel de riesgo del cliente y un perfil transaccional que estará basado en el entendimiento del propósito y la naturaleza esperada de la relación comercial, la información transaccional y la documentación relativa a la situación económica, patrimonial y financiera que hubiera proporcionado el mismo o que hubiera podido obtener el propio sujeto obligado. Sin entrar en detalles técnicos, basta con encontrar una diferencia entre ambas. Desapareció la situación tributaria, es decir, toda la información relativa a los impuestos y que está, obviamente, directamente relacionada con los ingresos y gastos de este cliente. Y además ahora el criterio lo fija el banco y no el organismo de control. ¿Cuál es el sentido de que los bancos no pidan información tributaria y por ende no le informen a la UIF? Lo más usual era que pidieran la información tributaria mínima, como la inscripción, antigüedad, etcétera, y como máximo realizaran algún rastreo de antecedentes comerciales por un sistema llamado Gnosis. De hecho, muchos sumarios iniciados por la UIF a banco fueron por no reportar operaciones millonarias de personas que ni siquiera estaban registradas en la AFIP. El expresidente de la UIF dice, fundamentalmente tienen que ver con la consideración de la evasión tributaria como delito precedente al lavado de activos, discusión que se saldó a nivel internacional en el 2012 cuando el plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional instaló para todos los países la obligación de considerarla como delito precedente. Y siguiendo esta línea, la nueva regulación macrista rompe ese acuerdo y excluye la evasión fiscal como delito previo de donde provienen los fondos de lavado de dinero. En julio de este año, el nuevo titular de la UIF, Federico, prometió, al que solo sea evasor, no se lo investigará. Promesa cumplida. Por eso Macri dice cuando declara que son cosas privadas lo que hace él, y que lo hizo en otra época, que no se acuerda y que son temas particulares de su vida privada. Por su parte, la AFIP, que es el organismo que cuenta con esa información tributaria, complementó el mismo día la iniciativa de la UIF con la propia resolución, la 2952. Por un lado, citó a sus fundamentos a la propia UIF. La Unidad de Información Financiera aclaró que no resulta indispensable tomar en cuenta el aspecto tributario de los clientes para cumplir con la debida diligencia o confeccionar su perfil comercial o de riesgo, como tampoco requerir de los mismos la presentación de declaraciones juradas impositivas. Y siguiendo este argumento, la AFIP no solo acompaña la posición de la UIF de que no es indispensable, sino que ordena que todos los sujetos obligados, entre ellos los bancos, pero también los escribanos, organismos públicos, aseguradoras, fundaciones, registro de comercio, etcétera, deberán abstenerse de requerir a sus clientes las declaraciones juradas de impuestos nacionales que presenten ante esa administración federal. Esto lo firma su titular, Alberto Abad. El argumento de la AFIP es que las declaraciones juradas están amparadas en el secreto fiscal. Por ese motivo, prohíbe pedirlas para prevenir que funcionario público las revele y, por lo tanto, encuadre dentro del artículo 157 del Código Penal, que establece un límite de 2 años de prisión y 4 de inhabilitación. El problema es que, al igual que los bancos, hay organismos públicos como la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central, la propia AFIP, la Inspección General de Justicia, entre otros, que son sujetos obligados, que trazan un perfil de la persona o empresa que realiza una operación y que, si resulta sospechosa, deben reportarla a la UIF. Y para saber esto es importante conocer su situación tributaria. Yo tengo la obligación de saber cuál es su patrimonio, cómo evolucionó, y la mejor forma es pedirle las declaraciones juradas de impuestos. Y para chequear que lo que dice que tiene está en blanco, que no proviene de un delito precedente que ahora se quiere lavar, explica un funcionario especializado en investigación de lavado que pidió reserva de nombre. Él mismo advierte, la norma de AFIP dice que no es indispensable tener las declaraciones juradas, por eso prohíbe pedirlas, una locura, déjame a mí ver si sirven o no. Para el economista Juan Velarde, consultor de diversos organismos internacionales e integrante de Tax Justice Network, que es una organización que investiga lavado de dinero a nivel mundial, esta decisión conjunta de UIF-AFIP disminuye la capacidad de control del Estado. Y de este modo, los sujetos obligados ante la UIF, y en especial las entidades financieras, deben armar el perfil económico financiero del cliente sin tener en cuenta algo clave, como es lo declarado por personas físicas o jurídicas ante el fisco. En la misma línea, el ex titular de UIF afirma que si los bancos no pueden pedir las declaraciones juradas, se convierte en una decisión dejada a su arbitrio la construcción del perfil del cliente, o en definitiva, deja todo librado a una de las premisas económicas básicas que embandera el macrismo, la autorregulación, o sea, controlarse ellos mismos, o lo que decían antes, estar de los dos lados del mostrador. Y en su reciente visita al país de nacimiento, la reina de Holanda, Máxima Zorraguieta, afirmó: solo el 50% de los argentinos tiene acceso a una cuenta bancaria. Luego detalló que esa figura cae al 44% cuando uno mira a la gente con más bajos recursos. La reina tomó los datos de un informe del Banco Mundial del año 2014, cuya metodología fue hacer 1000 entrevistas presenciales. Más allá de la pertenencia metodológica, la reina tocó el tema por una cuestión. Es asesora especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la inclusión financiera para el desarrollo. Después, bueno, es muy largo, pero vamos a terminar con narcos sí, evasores no. Para la actual gestión de la UIF, los controles eran demasiados. Su vicepresidenta, María Eugenia Telerico, llegó a afirmar: es insano tener más de 40.000 reportes de información sospechosa por año. En criollo, que los bancos no controlen tanto. La propia Telerico fue abogada de Gustavo Juan Pécora, el oficial del cumplimiento del Banco HSBC, es decir, el responsable dentro del banco de cumplir con las normas antilavado y ante el propio organismo que hoy conduce. Para acarrar al objetivo de la UIF, Macrista es claro. La resolución UIF se enmarca en la política que viene manteniendo durante todo el 2016, desmantelar los controles sobre los grandes delincuentes de cuello blanco bajo un discurso engañoso y aparentemente progresista. Y sigue, y sigue, y sigue, pero sería demasiado tedioso y cargarlo de muchísimos datos. Yo quiero volver sobre alguien que... ¿Quién es el titular de la AFIP hoy? Alberto Abad. Alberto Abad era uno de los organizadores hace un año atrás del debate presidencial. O sea, todos los que participaron de esa ONG que hizo el debate presidencial hace un año, por lo cual hoy en muchas redes sociales se lo cataloga como el Día de la Mentira Nacional, todos esos, por lo menos 5 o 6 de esa ONG, están en este gobierno trabajando. Bueno, cambiemos. ¿Qué le parece si escuchamos a algún oyente más? Si no, se nos acumulan para mañana. Oyentes, por favor. Daniel Espínola, oyentes, por favor, deje su pyme y hágame el favor de ponerme oyentes al aire. ¿Qué tal, Rubén Giannini? Una pregunta te quisiera hacer. ¿Qué es eso de acción de clase que están queriendo sacar ustedes? Hola, con todo respeto, señor Giannini, no hay que quejarse. La gente votó a Macri y esto es lo que les toca vivir. Yo con mi marido estamos dispuestos a irnos a Italia, que tenemos parientes que nos ofrecen trabajo y vivienda. Acá ya no se puede vivir más. Lamento mucho tener que dejar mi país, pero esto es una vergüenza ya. Bueno, la gente que no se queje, se han perdido todos los derechos y bueno, hay que aguantar este infierno. Yo no estoy dispuesta. A los 56 años no estoy más dispuesta a aguantar otro infierno. Bueno, es lo que han votado. Que la pasen bien. Querido Giannini, buenas tardes. El que te habla es Juan de Valvanera. Decime, las compañías eléctricas, Edenor, Edesur y las otras, ¿qué hicieron con el subsidio que recibieron durante 12 años de herencia pesada? Quisiera que vos me expliques, ¿qué hicieron con ese subsidio, con ese dinero del subsidio? ¿A dónde lo mandaron? Lo giraron al exterior, porque inversiones no hicieron. Y ahora la tenemos que hacer nosotros, por eso la tarifa, por eso... Lo expliqué 50 veces, muchachos, esto. Cuando yo me oponía a la venta de las empresas estas, en los años 90, 91, era el loco, el nostálgico, el fundamentalista. Ahora, como dijo la señora, no nos quejemos, queríamos ir al primer mundo, ahí tienen el primer mundo. Acá lo tienen, este es el primer mundo que le prometieron y que lo votaron 2 veces a Menem, que fue el que empezó con esto. Que fue la continuidad de Martínez Dios, no te equivoques. Desde Martínez Dios hasta ahora es todo lo mismo. Es más, yo diría, la política del 55, salvo el lapso que tuvo Perón y Isabel, siguió siempre igual, Siempre igual. Los mismos objetivos. La destrucción de la Argentina, la destrucción de la Argentina industrial, la entrega del patrimonio que había recuperado Perón para los argentinos, el desguazo el de los ferrocarriles, todo lo que ellos necesitan para que seamos pobres, porque ellos lo que necesitan son las riquezas nuestras. A nosotros no nos quieren. Y si nos prestan es porque saben que se la van a llevar en minerales, en petróleo, en gas y en todo lo que tenemos. Estamos importando gas y tenemos reservas de por 750 años. Decía eso el informe científico. Sí, decía eso. Incluso estamos importando mucho más caro que si lo trajéramos de Brasil. Lo estamos pagando, el barril de petróleo lo estamos pagando nosotros, mucho mayor de lo que se paga en el mundo, porque hay un contrato firmado por los revolucionarios que se fueron, donde se les reconoce el pago de 78 pesos el barril cuando está a 50. Estamos subsidiando a las petroleras. Y el gas que se traía de Bolivia ahora se está trayendo vía Chile. Vía Chile, al 28% más caro, de lo que compramos. Y Bolivia, declara que a ellos no le pidieron. Pero aparte mayor de eso, cantidad de Bolivia gas. Ha batido récord de producción de gas. Por eso. Está publicado recientemente. Y acá la excusa fue que compraron a Chile, que no tiene gas, porque Bolivia vía... no podía abastecernos. Sí, y después Bolivia sale a declarar que es mentira porque nunca nadie le solicitó más gas. Y aparte lo están trayendo vía Shell. Sí, sí, por supuesto. ¿Y quién tenemos de ministro? Seguimos escuchando algún oyente. Seguimos. Hola, Rubén Macri, Espínola, Tiempo Nacional, audiencia de Héctor de Chivilcoy. Sí, desgraciadamente el país, este maravilloso país, está prácticamente tomado por las corporaciones y las mafias. Todas las corporaciones a las cuales, desgraciadamente, todos los gobernantes corruptos se deben a ellas. Se rinden a ellas ganando tremendo dinero, ¿no? Embolsando tremendo dinero, coaccionando, devastando y condenando al pueblo. La basura, el impuesto al tonto que decía Perón, las basuras de los bingos, los casinos, toda esta porquería asquerosa, hasta la misma gobernadora que ha querido subir los impuestos ha sido amenazada, insultada. Bueno, como siempre, Giovannini, Macri, no está... Nuestra colectividad, Carlos de Castelar. ¿Cuántas veces, Giovannini, cómo nos hacen bolsas esto? ¡Qué desgracia! Yo digo que acá no tenemos gobierno, hasta ahora son todos mafias, Giovannini. Son, desgraciadamente, para mí son mafias. Por eso a veces digo que habría que colgarlos, y voy a mantener lo mismo. A mí si me toca colgar, no sé, nunca maté ni una gallina, pero si tengo que colgar 10, 50 de esos, como dijo el famoso Menem cuando dijo operación sin anestesia, y ahora tendríamos que hacer lo mismo, hacer un grupito y... Muy bueno el programa, señor Giovannini. Agradezco mucho la canción del Lillera por Antonio Tormo. Es una hermosura. Bueno, y yo sigo esperando el derrame de los ricos que anunció Macri. Pero lo tengo que esperar sentada, porque si no me voy a cansar. Bueno, un cariño para todos, Alicia de Villaluro. Hola, Rubén. Si me pasan el número de la oficina ahí en la calle Sarmiento, te lo voy a agradecer. Habla Jorge de Escobar. Recibí en el último recibo un importe por la reparación histórica. Vos me podés aconsejar, yo te voy a llamar ahí a la oficina. Muchas gracias. Bueno, si llama a la oficina ya le darán ahí la dirección, pero se la damos. Si usted tiene la calle, que es Sarmiento, es 1469. Repito, 1469, tercer piso, departamento A. Y ahí siempre están los abogados, siempre o estoy yo o está alguien que lo va a hacer. El horario de 11 de la mañana a 17 horas, de lunes a viernes. ¿Cómo está, Rubén? Hoy quedó comprobado que devolver los ferrocarriles la gente no tiene plata para los ómnibus, Rubén. Y este gobierno le importa tres carajos los pobres. Podrían haber puesto servicios adicionales, Rubén. Un beso grande, querido. Los trenes no vuelven y la gente no tiene plata para los micros, Rubén. En Retiro se sufrió mucho. Un abrazo grande, querido. Ya tengo el tuje hecho pelota con Cambiemos, me tienen podrido ya, que renuncie, no tiene rumbo ni dirección este país, estamos en la deriva, 11 meses ya hace que el tuje lo tengo hecho bolsa, Cambiemos, andate, Cambiemos para qué, para todo mal, chao Giovannini, gracias. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Muy bien. Muy bien, el día sábado 19, a las 16 horas, todos aquellos oyentes que escuchan el programa y que a veces hacen preguntas y quieren saber y qué pasa con esto y qué pasa con aquello y qué pasa con lo otro, yo el día sábado 19, a las 16 horas, voy a estar en Merlo, en el Club Laureles Argentinos. Esto queda en la calle Real y Almirante Brown. Los invito a todos a concurrir y allí poder hacer todas las preguntas que ustedes quieran hacer. No solo del tema jubilado, sino también de los temas que se tocan en el programa y las inquietudes que ustedes tengan con respecto a todo lo que en este programa se trata. Así que tienen la posibilidad, todos aquellos que viven cerca, de tener un mano a mano y aquellos que consideren que lo que nosotros decimos no corresponde, bueno, que vaya y lo debata también. Yo no tengo ningún problema, yo me presto a discutir sobre los temas nacionales que hacen al futuro de nuestros hijos y nietos. Con entrada libre, obviamente. Entrada libre y gratuita, ¿no? Yo no soy caballo que cobra para dar conferencias, bueno, ni tampoco soy de estos afamados que van y cobran para dar conferencias. La entrada es gratis, le cobramos a la salida. Yo me conformo, ¿sabe con qué? Con haber hecho un servicio al país y haber ayudado un poco a mi Argentina, que tanto quiero y amo. Y el día 26, en San Andrés, partido de San Martín, en Saavedra y Santa Rosalía, y ahí tenemos un oyente que puede venir a visitarnos. Esto queda en la calle Saavedra, 3302 de San Andrés. A las 12 del mediodía inauguramos una regional de la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Muy bien. Compañero Rodríguez, la cabeza ahí está. Se vienen las últimas marchas, ¿no? Se vienen las últimas marchas, pero quiero recordarles que el sábado 10 de diciembre hacemos la comida de fin de año y ya a partir de, calculo que en esta semana, vamos a estar poniendo ya a la venta las tarjetas para despedida de año. En Remedio de Escalada. Sí. Vamos a invitar al doctor Herrero, por supuesto que lo hemos defendido durante todo este año, y a otros miembros de la justicia, abogados, que nos acompañen, porque si gracias a ellos nosotros logramos que el derecho de los jubilados siga siendo respetado. Muy bien, Rubén, últimos cuatro minutos. Le cuento. Científicos afirman que los implantes de microchip en los seres humanos no son opcionales, es decir, son obligatorios. Esto nosotros lo hemos venido tocando y hemos hablado de la tarjeta, cómo se le impone. Esto un poco sería el 666 que preanuncia la Biblia. Las tecnologías específicamente diseñadas para rastrear y monitorear los seres humanos se encuentran en desarrollo por lo menos durante las últimas dos décadas. En el mundo virtual, el short software ahora es capaz de observar en tiempo real, llegando incluso a hacer predicciones de nuestro comportamiento futuro y enviar señales a las estaciones responsables de la supervisión. En función de cómo los algoritmos informáticos interpretan nuestras actividades, ya esto de por sí es un escenario inquietante. Lo que es más alarmante, sin embargo, es lo que está sucediendo en el mundo real. De acuerdo con los investigadores que trabajan en microchip para el uso humano, es solo una cuestión de tiempo antes de que estos dispositivos se encuentren consenso a gran escala. Probablemente, en este momento, al menos, que usted está usando un par de microchips RFID. Si es así, usted está enviando una señal que contiene un número de 15 dígitos que lo identifique. Este número puede ser recibido por máquinas llamadas conforme escáner ISO. E incluso estos están en todas partes. Hoy en día no se puede interactuar socialmente de manera significativa sin tener un teléfono celular. Creo que los implantes de microchip en los seres humanos siguen la misma línea falsa. No tiene un implante, será tan restrictiva que básicamente no tenemos elección. Su primera reacción a esta idea podría ser la incredulidad. No hay forma que la empresa acepte un dispositivo así. ¿Por qué iban a alguien a querer tal planta? Pensemos por un momento hasta dónde llegamos durante décadas. Los estadounidenses han rechazado la idea de poder ser rastreados o interceptados. Sin embargo, hoy en día casi todos los estadounidenses tienen un teléfono celular con usted. Ellos son tan comunes como para ser considerados un derecho. Incluso empujar al gobierno a ofrecer descuentos para aquellos que no pueden permitirse uno. En cada uno de estos teléfonos es un chip RFID que hacen un seguimiento a través de GPS o triangulando la señal de todos nuestros movimientos. Como si eso no fuera suficiente, el micrófono y la cámara, ahora estándar en todos los teléfonos, pueden activar de forma remota por los servicios de seguridad de la policía, lo cual es posible desde la década del 2000, pero a pesar de la intrusión de estos dispositivos, por lo general son aceptados por miles de millones de personas en todo el mundo. No solo eso, nadie tuvo que obligarnos a tenerlos. Estamos, al parecer, los torturadores de nosotros mismos y pagamos un buen dinero para comprar el mejor dispositivo de seguimiento que el mercado tiene para ofrecer. Puede desconectarse de la red simplemente tirar su teléfono celular. Pero la dirección que en estas nuevas tecnologías van monitoreo, junto con la continua expansión de la vigilancia por parte del gobierno, sugieren que la tecnología del microchip RFID en algún momento obligatoria. Michael Schneider, de las Victorias de la Verdad, se pregunta, ¿qué se puede hacer cuando ya no se puede comprar ni vender sin la presentación de la identificación biométrica? Esta tecnología va a seguir extendiéndose y será cada vez más difícil de evitar. Y es fácil imaginar lo que un gobierno tiránico puede hacer con este tipo de tecnología. Si quisieran, podrían, literalmente lo utilizan para realizar un seguimiento de los movimientos y las acciones de todos los ciudadanos. Un día, esta tecnología es probable que sea tan penetrante que es posible que no pueda abrir una cuenta bancaria, obtener una tarjeta de crédito o incluso comprar algo sin antes haber explorado la mano o la cara. Es difícil imaginar que la población voluntariamente se someta a una esclavitud como digital, pero como en el caso de la desintegración de los derechos y la privacidad en los Estados Unidos, lo cierto es que se convierta en obligatoria desde el primer día a la noche. En primer lugar, la tecnología en primer lugar debe ser aceptada por la sociedad. Comenzará a extenderse como producto de consumo en tiempo real, como el Google Glass. Las generaciones mayores también podrán rechazarlo, pero en un par de años usted puede apostar que un centenar de millones de adolescentes, niños y adultos jóvenes se ejecutarán por las calles con gafas de sol, aspecto deportivo interactivo, capaz de navegar por Internet y capaz de grabar cualquier cosa en Internet para ver y cargar al instante. Entonces, como ya estamos viendo, los primeros conejillos de India, los microchips RFID, se implantan debajo de la piel, se ofreció para hacer todo, desde el acceso a los edificios para una seguridad máxima a la tienda de compra, esquina finalmente, una vez que el concepto es generalmente aceptado por la mayoría, que se convertirá en nuestro nuevo código de impuestos. Y sí, sigue un poquitito, pero ya se nos va el tiempo. Sí, ya le pedimos disculpas a la gente de APL Somos Fútbol porque nos pasamos dos minutos. Hola Maxi, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Expectantes. No hay problema, Rubén. Pero esto es algo muy interesante porque el chip en el cuerpo de la persona es una forma de esclavizar al hombre. La verdad que sí, coincido con usted. Por eso quería leer este artículo. Bueno, que tiene la previa, la primera media hora, la previa media Argentina a Colombia. Los nervios de punta y con la, a ver, momentos culminantes para la selección. Veremos lo que le pasa a Bauza. Esto y mucho más en una edición especial con móvil en vivo de San Juan. Muy bien. Hasta mañana.